11 y 37 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación del Centro de Atención Infantil Temprana de Ubrique, un espacio que se inauguraba el pasado marzo de 2017 y en el que se atienden a menores de entre 0 y 6 años, menores con algún posible trastorno en su desarrollo y que gracias a la localización del GAIT en nuestra localidad pues se impiden que tengan que desplazarse fuera de nuestro municipio hasta otras poblaciones como la de Arcos o Villamartín, que era donde se ofrecía precisamente este servicio. Pues del mismo vamos a hablar nosotros a continuación y lo vamos a hacer con las profesionales que cada día trabajan en ese espacio, en el edificio administrativo de la piscina cubierta. En concreto, ya nos acompaña Laura García Padilla, que es la logopeda del centro. Laura, muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros Laura Roldán Sala, que es la psicóloga del centro. Muy buenos días. Buenos días. Y también Paqui López, que es la fisioterapeuta del centro. Paqui, muy buenos días. Buenos días. Pues el motivo de este encuentro de actualidad simplemente es acercar a la ciudadanía pues el servicio que ofrecéis vosotros y dar a conocer el trabajo que desarrolláis con los usuarios en nuestra localidad. Un trabajo que, bueno, pues en principio atiende, como decíamos, a menores de 0 a 6 años, a una población infantil principalmente, pero también se da un poco respuesta a la familia, ¿no? Y se trabaja pues prácticamente de manera integral, ¿no? En el tratamiento de estas situaciones. Vamos a dar a conocer cómo funciona el CAI y lo vamos a hacer en primer lugar pues precisamente haciendo referencia a sus usuarios, a quién va dirigido, ¿no? El Centro de Atención Infantil Temprana. Hola, buenos días, soy Laura, soy la logopeda del centro. Y en primer lugar, para aquellas personas que no sepan lo que es la atención temprana, voy a dar un poco una explicación, ¿no? Mira, pues el conjunto de acciones dirigidas a la población infantil, como ha dicho Rocío, de 0 a 6 años. No solamente a ellos, sino a la familia y al entorno. Y tiene por objetivo, pues, dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con dificultades en su desarrollo o con riesgo de padecerla. ¿Vale? Ahora sí, ¿a quién va dirigido? Pues como he dicho, a los niños de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que eso es muy importante, ¿vale? Que no solamente nos basamos en tratar el niño, sino que también está influye en lo que es el colegio y también la propia familia. O sea, es un equipo, ¿vale? Lo que tratamos. Y luego lo que voy a hablar un poco, pues hablar de las situaciones. ¿Qué situaciones tienen que tener? Por ejemplo, embarazos de riesgo. En aquellos que hayan embarazos de riesgo, pues esta atención temprana está preparado para ello. Niños o niñas que presenten en el momento del nacimiento cualquier anomalía genética. También niños que presenten riesgo durante su desarrollo. Luego también si ha padecido algún sufrimiento perinatal, una anoxia. Para aquellos que no sepan lo que es una anoxia, es una pérdida de oxígeno. Disfunciones metabólicas, enfermedades perinatales o signos neurológicos. ¿Vale? También niños prematuros, niños que nacen antes de tiempo, pues también van dirigidos. De todas maneras, está ofreciendo información sobre precisamente los posibles usuarios de este centro, pero los mismos llegan derivados a través de dónde. Lo decía porque es interesante saber quizá si un usuario que no ha llegado derivado a través del servicio de salud, a través de la atención sanitaria que se le pueda prestar, pues puede llegar de manera particular al centro, que esa sea quizás la clave, la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan los pacientes, los usuarios del CAI hasta este centro? Hay por diferentes formas. Una de ellas es, por ejemplo, a través de nosotros. Por ejemplo, yo tengo mi consulta privada, ¿no? Me llega cualquier niño y yo lo puedo derivar. Lo puedo derivar bien al pediatra y él hace, o sea, lo manda donde corresponda. De esto mejor te puede hablar Laura, ¿vale? Que ya está más. Sí, mira, los niños ahora mismo solo pueden llegar por una vía y es por la unidad de atención temprana que está en Villamartín, a la cual la derivan su pediatra. Hay niños pequeños desde la guardia, por ejemplo, que lo pueden detectar en la guardia y la guardia hablar con los papás y los papás dirigirse al pediatra, o hay papás que directamente ven que el niño no lleva un desarrollo normal o que hay algo que le chirría un poco, porque es verdad que muchas veces los padres no tienen el conocimiento, pero sí que ven que su niño no es como el resto de niños. Entonces ellos van al pediatra y si el pediatra considera oportuno, hace la derivación a la unidad de atención temprana. Ellos allí, hay una psicóloga clínica y un pediatra, que son los especialistas, valoran al niño y son los que determinan si va o no al CAI. ¿vale? O sea, particularmente la familia no puede llegar hasta nosotros, tienen que pasar primero por esta vía. También los niños que están ya a partir de 3 años que están en el cole, los equipos de orientación educativa valoran, y también hay niños que ellos derivan, pero siempre tienen que ir pediatra, unidad de atención temprana, CAI. Claro, porque hay que recordar que esto es un servicio público prestado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud, emprendió el proyecto, no sé si en 2016 aproximadamente, antes de que se inaugurara desde luego en esa localidad, y está dentro de un marco, de un acuerdo marco del Ayuntamiento de Ubrique con precisamente atención infantil temprana, ¿no? Lo que es el servicio. La Administración Autonómica, por tanto, es la que se ocupa de derivar y de organizar todos esos protocolos, por así decirlo, ¿no? que se establecen y que marcan además también el funcionamiento del propio centro. Así es. Vale. Bueno, así llega. Esto significa que si, por ejemplo, hay cualquier persona que nos pueda estar escuchando y que pueda pensar que podría quizás su hijo o cualquier conocido ser usuario del centro, ¿qué tendría que hacer? Si no ha sido derivado ya, si no ha sido atendido ya a través de salud. Si tiene alguna duda, nosotros vamos a ofrecer nuestro número del centro. Y nos pueden llamar en cualquier momento, hacernos preguntas, bien por WhatsApp, llamarnos directamente. O sea que nosotros estamos a disposición, que le podemos hacer cualquier duda, te la podemos ofrecer, ¿vale? Y lo que necesiten, si quieren llegarse también al CAI y hacernos las preguntas allí, porque a lo mejor por teléfono no nos quieren. Si quieres, te decimos el teléfono. Venga, vamos. Mira, el teléfono del CAI de Ubrique es 687-3-6-1-0-6-8. ¿Vale? De todas las maneras, también, como hemos dicho, si tienen los padres alguna consulta a su pediatra, mira que veo esto en el desarrollo de mi niño y ya está. Si no quieren venir hasta nosotros, pueden consultarlo con su pediatra. Bueno, en cualquier caso, nos decía antes Laura García que los usuarios, tiene esa franja de edad, de 0 a 6 años, actúan su familia y su entorno, pero podríamos especificar exactamente cuál es el trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo en el CAI, porque como decíamos antes, se trabaja a través, en concreto, de tres, se actúa sobre necesidades, ¿no?, del pequeño, pero se actúa en tres aspectos: tratamiento psicológico, logopédico y fisioterapéutico. Exacto. Si ella quiere hablar del área cognitiva que le corresponde, ¿vale? Ella de la fisio y yo hablo, sí, de la logopedia, si no lo hablo yo todo, a mí me da lo mismo. Venga, pues venga. El tratamiento psicológico, ¿en qué consiste? Bueno, mira, voy a empezar un poquito desde el principio. Cuando una familia llega, ¿cuál es nuestra actuación? Porque no directamente no sabemos con qué vamos a trabajar. Entonces, cuando una familia llega, se les hace una entrevista, posteriormente se valora al niño en todas las áreas y ahí es donde detectamos cuáles son las necesidades que tiene el niño. Vemos si va a necesitar sesiones de logopedia, si va a necesitar fisio, si va a necesitar psicología, ¿vale? Y vemos también la frecuencia, si va a recibir sesiones semanales o quincenales, o si es un niño que, aunque venga por riesgo, vemos que no es importante y entonces a lo mejor lo tenemos pero solo en seguimiento. Eso es un poco, así comenzamos a trabajar. Y se consensúa con la familia, imagino, sí, también, ¿no? Una vez que ya hemos nosotros valorado, nos volvemos a reunir con la familia y les decimos las necesidades que nosotros hemos detectado, claro. Vemos luego un poco los objetivos que vamos a trabajar, los objetivos que ellos consideran importantes, porque sobre todo lo que buscamos es que el niño lleve un desarrollo lo más adecuado posible y que sea funcional. O sea, si nosotros queremos trabajar un objetivo que para la familia ahora mismo no es prioritario, no lo podemos trabajar. Esto funciona muy bien, sí, para darlo a conocer, para que la difusión sea mejor, si lo explicamos con ejemplos. Vale. Por ejemplo, un niño que llega porque no y no habla. Vale. ¿Vale? Y a lo mejor la familia, toda su prioridad es que el niño hable, porque es lo más llamativo para ellos. Pero nosotros consideramos que lo más importante es que el niño se comunique, no que hable, sino que se comunique. O sea, si necesitamos utilizar imágenes para que el niño hable, pictograma, una tablet, una libreta, también llevamos a veces libros de comunicación. Entonces, se lo explicamos un poco a la familia. En este caso, a lo mejor sería prioritario que el niño comunique antes que hable. En otro caso, a lo mejor la familia cree que el niño, lo más importante ahora mismo, es sus relaciones sociales. No podemos empezar nosotros trabajando si creemos que el niño, lo que hace es que ahora mismo, por ejemplo, un hito motor no salta. Y es uno de los objetivos que por edad tendríamos que conseguir, ¿vale? Pero es que es prioritario el que el niño se esté relacionando con los demás. Entonces comenzamos un poco en función de lo que creemos que es más necesario para el niño, para su desarrollo vital. Y ese es el tratamiento que se da en el plano psicológico, ¿no? No, no, ese es general. Ese es en general. Vale. En el plano psicológico, yo la parte que trabajo es el área cognitiva. Fomentamos las habilidades cognitivas, la atención, la memoria, el razonamiento. Es un poco lo que se trabaja desde ahí. También en ocasiones se trabaja en sesiones grupales para trabajar las habilidades sociales, las habilidades emocionales. ¿Vale? Eso es un poco lo que se trabaja desde el área cognitiva. A ver, le doy paso. Y esto se hace durante sesiones que no son, no sé si diarias, semanales, se establece en función de las necesidades del paciente, del usuario en este caso. Sí, se establece en función de las necesidades. Lo normal son sesiones semanales, individuales, pero como ya te he dicho, también se pueden dar en ocasiones sesiones grupales para trabajar lo que son más habilidades sociales. Y bueno, luego hay niños que llevan un buen desarrollo y se reducen sus sesiones a quincenales o incluso a mensuales, porque lo que estamos haciendo ya es un seguimiento de la evolución. ¿Por qué de 0 a 6 años? ¿Eso quién me lo explica? Supongo porque es el desarrollo, ¿no? Fundamentalmente es cuando el niño se va desarrollando. Aunque todas las capacidades. Se está luchando para que aumentarlo. Para que se aumente mínimo hasta los 8 años, porque un niño no deja, a los 6 años sus problemas no se acaban. Es decir, hay niños que a lo mejor a los 6 años ya están perfectos y ya no tienen ningún tipo de dificultad, pero hay niños que no, que hay niños que necesitan un poco más. Sin embargo, se ha decidido que hasta los 6. Y... Claro, yo imagino que habrá usuarios a los que se le dé alta antes, porque ya no sea necesario que se le preste ese servicio, y habrá otros en los que hubiera sido conveniente prolongárselo en el tiempo, ¿no? Exacto. Eso depende de la necesidad de cada uno. De tal manera está estipulado así de 0 a 6 años y poco más, ¿no? Se puede hacer. Bueno, tratamiento fisioterapéutico, Paqui, cuéntame en qué consiste, qué se hace y cómo se trabaja con los menores. Quizás mi área sea la más llamativa cuando llegan a la atención temprana, porque siempre suelen ser o bebés pequeños, prematuros, claro, o con algún tipo de discapacidad, o porque han tenido algún tipo de sufrimiento durante el parto. Pero no por ello es que tenga que ser más importante, todo va englobado, pero sí es verdad que suele ser más llamativo. Mi niño no se sienta, mi niño no mantiene la cabeza, mi niño no es capaz de gatear, o no es capaz de andar, o temas que sí a simple vista son más importantes, ¿vale? Entonces, mi parte, la mayoría de las veces suelen venir bebés, o cuando llegan con algún tipo de dificultad cognitiva o del lenguaje, una vez que se valora, también se ve que tengan ciertas dificultades en mi área y también se le trata si es necesario. Entonces, mi área va mucho con eso, con el movimiento, el control corporal y buscar la autonomía del niño. Que es el trabajo que sueles desarrollar aquí también por las sesiones en función de las necesidades. De cada niño, ¿no? Claro. Es que, yo, en todas las áreas, cada niño es un mundo. Entonces, cada niño tiene unas dificultades o unas cosas a tratar y no con todos puedes utilizar las mismas técnicas. Me llama muchísimo la atención lo que estás explicando. Quizás tú misma lo has dicho, ¿no? Es lo más llamativo. Pues se trabaja con los bebés. Con problemas de movimiento de los bebés, ¿cómo se detecta? ¿Cómo sabes que tiene una necesidad para ser tratado? Como te he dicho, es muy fácil detectar en el área motora, porque si tú ves un niño con 3 meses que no controla la cabeza, no es capaz de ponerse boca abajo y levantar su cabeza, que tenga 8 meses, tú lo pongas sentado y su cuerpo se vaya hacia adelante o hacia los lados, no tenga un control más o menos, que tú no lo puedas acertar unos segundos y decir, mira, mi niño ya poquito a poco se va manteniendo. Ahí ya tienes que ir viendo. Algo le pasa. Que no tiene por qué ser malo, simplemente es que a lo mejor va un poquito por detrás de lo que debería de conseguir. Sí, evolutivamente. Exactamente. Y que si no conseguimos control de la cabeza, no conseguimos sentarnos. Si no conseguimos sentarnos, no conseguimos gatear. Si no conseguimos gatear, no conseguimos andar. Entonces, es como un proceso que hay que ir poquito a poco. Entonces, si tú ves que tu niño tiene 4 meses y su cabeza no se controla bien o no, acude. Porque es la etapa más plástica del niño, es la etapa donde más fuerza puedo hacer yo y donde más facilidad tiene él de adquirir lo que yo le intente buscar. Eso tiene que ser terriblemente frustrante cuando se pasa esa etapa, quizá, ¿no? Porque tú dices la etapa más importante y quizá la más difícil de detectar y de seguir todos esos protocolos y esos pasos que tienen que seguir para que se ha derivado a... Por eso yo animo a los padres que ante cualquier duda insistan al pediatra una y otra vez, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no. Y si el pediatra no quiere, ve y ve y ve. Y cuando consigas ir a la UAI, a Villamartín, si ves que por lo que sea te han dicho que no y sigues viendo esas patologías o esos pequeños trastornos, insiste, insiste, insiste, no te caigas, no porque te digan una vez que no y tú sigas viéndolo, te pares ahí, no, lucha, porque es tu hijo y, o es tu hija y estás luchando por lo que pueda conseguir el día de mañana. Claro, porque se pasa ese tiempo, ¿no?, que es elemental. Exacto. Es que la parte plástica del cerebro está hasta los 3 años aproximadamente, es cuando más absorben. Y a nivel motor, los primeros 15 meses es donde más fuerte puedo meter yo, por llamarlo de alguna manera, donde más puedo conseguir yo que ese niño antes de los 18 meses me ande si tiene la posibilidad de... Porque hay casos en los que no es posible, pero hay que hacer mucho, mucho hincapié. Y mientras más tarden en venirme, peor pronóstico puede llegar a tener. Entonces, que ante la duda, que insistan mucho, que no tengan miedo a preguntar, que el pediatra es su amigo, igual que nosotros, que decir, que le pregunten, que no es... Que no tengan miedo a que te puedan decir que tu hijo tiene algo o tiene un pequeño, que eso no es un miedo. Miedo es a no tratarlo y que el día de mañana se convierta en un problema. Ahora simplemente es un pequeño escaloncito que no termina de saltar, ¿no? No termina de subir, pero si lo deja, ese escalón puede ir creciendo. Entonces va a ser más difícil de acceder. Y en el caso de Laura, el tratamiento logopédico, yo creo que lo conocemos, ¿no? Por ese programa de radio que hicimos en su día. Pero venga, en serio, vamos a aplicarlo. Claro, sobre todo la comunicación y el lenguaje, ¿vale? Que tenga una comunicación expresiva, receptiva o gestual, ¿vale? Según la dificultad que el niño presente. Y desde el principio, pues igual, tratar lo que decía Laura, que es importante que si el niño, por ejemplo, todavía no tiene lenguaje, pues lo más importante es la comunicación, que el niño no se frustre ante cualquier situación porque no puede explicar lo que quiere. Y entonces se comienza la comunicación y posteriormente el lenguaje. O sea, pero sería lo mismo, vaya, enseñar desde el principio lo que se dice, ¿no? El lenguaje, la comunicación y sobre todo lo que dice Paqui, que es muy importante que pregunten, que eso sí insistía yo muchas veces, ¿no? Que no tengan, si tienen dudas, que pregunten a quien sea, a cualquier profesional que tengan conozcan. Es importante también, por ejemplo, decía antes Paqui, de los 0 a 3 años, de los 15 meses, me decía que ahí el conocimiento tiene que llegar por parte de los padres, ¿no? Que detecten el problema, quiero decir. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de niños, a partir de los 3 años, pues hay otros elementos que se incluyen, ¿no? Por ejemplo, los equipos de orientación de los centros educativos, los propios tutores, los maestros, las educadoras. Son clave. Ahí está, porque si los padres no han sido capaces de detectar algún tipo de problema, ellos sí pueden ser capaces de detectarlo, ¿no? Exacto, ellos son clave también. A partir de los 3 añitos, cuando los niños están escolarizados, los tutores son los que van más o menos también pueden ir viendo qué dificultades encuentran si no se ha detectado con anterioridad. De hecho, los centros de educación infantil de 0 a 3 años también pueden detectarlo y trabajan en ese campo, ¿no? De hecho, yo creo que hacen derivaciones incluso, ¿no? Sí, claro. Ellos, si detectan cualquier problemática o ven algo raro en algún niño, pues también lo hacen. Muchas veces, pues, dudan en comentarlo o a los padres por bien por cómo van a aceptarlo, pero sí es conveniente que lo hagan. Porque si no, si vamos alargando lo que es realmente la dificultad que tenga, lo que estamos haciendo es alargarlo en el tiempo. Claro. Y es lo que dice Paqui, es fundamental que sea antes. Claro. Sobre todo los centros, bueno, en este caso, los colegios que ya trabajan con los niños de 3 años, pero la otra parte de la educación infantil que no está arreglada, en este caso los centros de 0 a 3 años, aquí en Ubrique solo tenemos uno, que es la guardería, que es el que está homologado a la guardería, y ese que tiene profesionales que pueden conocer y detectar, ¿no?, este tipo de situaciones. Claro. Sí, en el caso de que los padres no sean capaces de hacerlo, pues tampoco tienen por qué. Niños, por ejemplo, que no estén en guardería o simplemente lo tengan los papás, hay casos, por ejemplo, que no hablan, hay niños, me han llegado casos que no hablan, y cuando van al pediatra, le dice que es pronto, o sea, que hay que esperar. Nunca es pronto. Hombre, un niño de un año no te tiene por qué dar una conversación, pero sí hay que saber que con dos añitos, dos años y medio, ya tiene que tener frase, tiene que tenga más o menos una comunicación. Entonces, eso es importante, ¿vale? Que si ven, por ejemplo, en este, mi caso, en mi área, que los niños no hablan o que señalan, que busquen ayuda, ¿vale? Que, vamos, que hoy día, ya ves, hay profesionales que pueden ayudar. ¿Hay tabú social para... Sí, bastante. Bueno, pues derivar a nuestros hijos al servicio que le corresponda para ser atendido. Bastante. La logopedia, yo te hablo de mi caso, yo empiezo hace 20 años y no tenían, aquí en Ubrique, pues prácticamente no sabían lo que era la logopedia. Era, o sea, me confundían con podóloga, me confundían con... y hoy día, incluso hay personas, ¿no? Sí que es verdad que poco a poco la logopedia sí se está haciendo un poco más conocida, pero aún hay tabú un poco en decir, llevo mi niño a la logopeda, ¿vale? O sea, lo veo diariamente. Y si ya dices, voy a la psicóloga, pues... No, el psicólogo no va a nadie. Eso es. Directamente. Y bueno... Es verdad que el psicólogo de adultos no es lo mismo que un psicólogo que está trabajando con niños, y mucho menos en un centro de atención temprana. Claro. De hecho, vosotras tenéis una capacitación específica, ¿no?, para poder atender a menores, que llega a través de un grado de profesionalización, no sé si de formación con másteres especializados, en fin. Así que hay un camino a recorrer, ¿no?, antes de poder atender a los menores, ¿no?, para profesionales como la psicología, logopeda, sí, o la fisioterapeuta. Sí, es verdad que, bueno, los centros de atención temprana, por normativa, tienen que tener los tres perfiles profesionales, fisio, logopedia y psicología, y es verdad que los profesionales que trabajamos en esto tenemos que tener, además de nuestras titulaciones, formación específica en atención temprana. Uh-huh. Pero bueno, aún así es lo que comentabas antes del tabú. Es verdad que, bueno, llevo a mi niño a logopeda, quizás está mejor visto. Que atención temprana. Decir que lleva a niño a atención temprana es como decir, mi niño tiene una discapacidad o tiene algo grave, ¿no? Y no es así. No. Simplemente mi hijo tiene ciertas dificultades y en la atención temprana se le están solventando, o se le ayuda a llegar al nivel donde tiene que llegar según su edad, que no tiene por qué ser que sea un problema. Y ese, yo creo que es el principal tabú, que lo consideran, yo qué sé. Que es un término que no tiene consolidado, por decirlo así. No comprende muy bien qué es la atención temprana. O sea, que se piensa que solamente tratamos niños con dificultades graves. Y no, es lo que dice Paqui, que puede ser un niño totalmente sin ningún tipo de dificultad, a lo mejor genético o síndrome, y sin embargo que tiene un poco de... que no, o sea, no llega al desarrollo por un momento, o sea, si en el momento en el que se ha trabajado, perfectamente puede conseguir estar a su nivel. Es más, por ejemplo, también pueden llegar niños por ser grandes prematuros, y son niños que, era lo que tú comentabas, ¿cómo se ve en un bebé? En ellos directamente es prevención. O sea, son niños, claro, que han nacido prematuros y se intenta... Se observa. Ahí está. Se va haciendo un seguimiento de ellos para ver que no tengan ningún trastorno, que no tengan ningún problema en su desarrollo. Simplemente están por prevención. No es porque tengan un problema grave. Es verdad que luego hay niños que nacen con síndromes genéticos que también no llegan. Pero atención temprana es un campo muy amplio y no es solo niños con grandes dificultades. Entonces, sobre todo por eso a los padres quizás les cuesta, ¿no? Porque es como, no, si mi niño a lo mejor tiene 15 meses y todavía no se mantiene sentado. A ver, sería un signo de alarma para prestar atención, pero bueno, pero no es como ese niño que está tumbado y ni siquiera se menea. No, verás, que no es tan llamativo, que a veces son cosas más sutiles que tenemos a las que tenemos que prestarle atención. Claro. O niños, por ejemplo, que son muy irritables desde muy pequeños. Niños que no mantienen el contacto ocular, que parece que no ven, porque es verdad que cuando son muy, muy bebés no tienen el sentido de la vista tan desarrollado. Hasta los 6 meses aproximadamente no ven como venía un adulto. Sí. Pero sí que es verdad que ya desde pequeños los bebés, cuando están con sus padres, se ven como que les prestan atención. Hay bebés que no atienden, que no sonríen. Son signos que deberían de llamarnos un poco la atención. y no dejarlo ahí que pase el tiempo, sino estar atentos a todas esas pequeñas cositas, que es verdad que como papá muchas veces no hay por qué tener ese claro. conocimiento. Yo creo que un poco quizás el sentido común, ¿no, Laura? Porque tampoco hay que tener psicosis ni ver problemas en no cualquier situación, ¿no? Que tampoco vamos a convertirnos en hipocondríacos, ni mucho menos, pero sí que es verdad que aplica un poquito el sentido común, lo que uno puede entender que es normal y lo que puede entender que, mira, aquí hay alguna dificultad, vamos a ver si lo podemos corregir, ¿no? Que trata simplemente de eso. Sí, por eso comentaba antes, que es verdad que los padres muchas veces nos dicen, pues mi hijo tiene un problema en eso, pero si tú notas que tu hijo no es a lo mejor como otro niño, hay algo ahí, sobre todo cuando son papás que ya han tenido otro niño antes, dicen, es que no es como el hermano. O sea, siempre está ahí el comparar con casos conocidos que tenemos alrededor claro. y decir, aquí hay algo que es distinto, que muchas veces es lo que estamos diciendo, ellos me empiezan a venir a atención temprana, se empiezan a atender las necesidades que el niño tiene uh-huh. y no llega más, es lo que tú decías, no tienen por qué llegar a los 6 años para darle el alta, hay niños que se les da el alta antes porque a lo mejor es una necesidad puntual que claro. se interviene y ya está. Uh-huh. ¿En la actualidad cuántos usuarios tenéis vosotros? 25. Uh-huh. Y todos ellos pues han llegado, como decíamos, derivados a través de ese protocolo, ¿no? Ajá. La verdad es que, teniendo el centro aquí, vosotros consideráis que, bueno, imagino que sí, ¿no? Las tres profesionales que trabajáis, un privilegio tener en Ubrique un centro de estas características. Hombre, yo pienso que por lo que se ha luchado bastante por conseguir que tuviéramos atención temprana en Ubrique, de hecho, estaba en Arco y en Villamartín. Y se luchó sobre todo porque, en este caso, por ejemplo, yo sí estaba metida un poco en este tema y escuchábamos a los padres decir que, hombre, que era duro coger a tu bebé pequeñito un día de lluvia, un día con mucha calor y tener que desplazarse a otro pueblo. En este caso lo hemos conseguido, tenemos la atención temprana aquí y hay que luchar por mantenerlo. Y para ello, pues, intentar, pues, acceder a nuestro centro, el que quiera conocerlo, el... Sobre todo es esto que cualquier duda que no la tienen, o sea, que no la pregunten, que no duden de verdad, porque vamos, tenemos un centro que merece la pena. ¿Cómo es el centro? Pues te lo explico un poco. Mira, lo primero es decir que, como tú has dicho, te explico primero cómo es el centro, ¿vale? Cuenta con tres salas, ¿vale? Que son las tres salas de cada área, cada profesional. Tenemos el área de cognitiva, el área de psicología, que está Laura, la sala de motriz, la psicomotora, que es la de la fisio, que es Paqui, y está la mía, que es la de logopedia. Luego tiene una sala de espera, donde están los papás, consta de dos servicios, niño-niña, y están adaptados. Luego está un despacho, que se usa si hay reuniones, y luego está una sala que es donde los padres... Nosotros, cuando terminamos cada sesión, pues le explicamos a los papás lo que hemos trabajado uh-huh. En el tiempo que hemos estado con ellos. Y tenemos un tiempo con ellos en el que le explicamos lo que hemos trabajado cada área y si los padres tienen alguna duda, ¿vale? Es un feedback entre padres y... ¿Y le dais trabajo para casa también? Si es necesario, sí. Claro, si es necesario, pues se le dice, mira, pues trabaja tal cosa. Y luego lo mejor quizás es que tenemos no solamente con los padres, sino con el propio entorno. Es decir, nosotros tenemos también una coordinación con lo que es el EOI de Ubrique, uh-huh. con profesores, con el colegio, claro. o sea, si es necesario, ¿vale? Porque todo se basa en ayudar al pequeñito en que vaya claro. lo mejor que pueda. Uh-huh. Ese tratamiento que decías tú antes, en el pequeño, la familia, en el entorno también, ¿no? Que le rodea, y aquí pues entra desde luego el marco educativo. Eso es como describir, ¿no? Cómo es el centro que ofrece este servicio, como decíamos, desde, pues precisamente hace un par de años. Hemos estado hablando de los usuarios, de las necesidades que se atienden, pero podríamos, quizás también para ir concluyendo, hablar de señales de alerta, de signos uh-huh. que un padre, una madre, un familiar pueda detectar y que pueda pues ser objeto, ¿no? de inquietud para que pueda uh-huh. en el futuro ser atendido. Claro, de cada área pues se puede explicar un poco qué señales de alerta, ¿no? En las que te pueden llamar un poco más la atención. En mi caso, por ejemplo, claro, es un poco largo porque depende también de los meses. Estamos hablando de 0 a 6 años. Pero yo te voy a explicar así más o menos lo más importante. Lo básico, porque si no se pierde, ¿no? En el mensaje. Exacto. Y además yo lo que pretendo es que los padres entiendan lo que se le está explicando. Así, por ejemplo, de 0 a 12 meses, si el niño no reacciona ni da respuesta, ¿vale? A los sonidos, por ejemplo, del entorno. O sea, si el niño no mira, o sea, ahí estamos, el niño no te atiende. Y ya empieza, los niños deberían ya de estar prestando un poco de atención. Si no sonríe, ¿vale? O no mira a la propia mamá que está enfrente, que normalmente cuando son pequeñitos sí tendemos mucho a cantarle, a hacerle el tipo, los gorgoreos y estas cositas. Si no imita los gestos, si no emite los sonidos guturales, como he dicho. Luego ya un poco más adelante, así del añito aproximadamente a los 2 años, pues muestra poco interés por comunicarse, ¿vale? Aquí sería una de las señales quizás más importantes en mi área, ¿no? Por ejemplo, no sonríe ni da respuesta cuando es un familiar el que le está hablando, balbucea poquito, o no tiene juego simbólico. Por otro lado, por ejemplo, no usa gestos ni señala, no se interesa, por ejemplo, por los objetos que la mamá le enseña. Normalmente le enseñamos, no me acuerdo ahora el nombre, sonajero. Un sonajero, y no muestran interés por él. Por ejemplo, también no parecen comprender órdenes sencillas, le estás diciendo, siéntate o coge esto, y los niños, es como si no le estuvieras hablando a ellos. Así de los 2 a 3, pues no quieren interactuar con otros niños, no muestran el lenguaje. O sea, aunque tengan lenguaje, pero no tienen intención de comunicar, ¿vale? Tiene poco vocabulario, no conocen su nombre ni su edad. Así de los 3 más o menos a los 4, pues tiene un habla que no se le entiende, ¿vale? Omite sílabas, más o menos. Y problemas en la comprensión. No comprende lo que le está diciendo, así más o menos ya de 4 a 5 ya son más grandecitos, pues quizás donde se puede notar más en el lenguaje, claro. En que, claro, en que a lo mejor no hace las frases como debe de hacerlas, en vocabulario pobre, ¿vale? Más o menos ya a partir de los 5 o 6 años es lo que quizás más llame la atención en la articulación, ¿vale? Los signos de alarma, de alerta en el área cognitiva. Bueno, está también muy relacionado con lo que ella ha estado diciendo, sobre todo a nivel de los sentidos, ¿no? De mirar, de oír, de niños que parecen que no oyen desde muy pequeño, que a veces puede haber un problema, así que realmente no oyen. Claro. Porque hay padres que, bueno, siempre te dicen, no, oye, autismo. No, hay niños que es que directamente que es verdad que no oyen. ¿Tienen problema de audición? Entonces, bueno, niños que parece que están desconectados del entorno, bueno, cuando ya somos mayorcitos, niños que tienen problemas de atención, que parece que no te atienden a nada, que van continuamente de una actividad a otra sin mucho sentido, que utilizan los juguetes de un modo extraño, ¿vale? Porque hay niños a los que les damos los juguetes y le dan el uso que esperaríamos todos que le dieran a los juguetes, y hay otros niños que a lo mejor juegan con los juguetes apilándolos, juegan con los juguetes guardándolos, tienen que ponerlos de determinada forma. Entonces, formas de jugar llamativa. También niños que parecen, lo que decía Laura, que les damos una orden y muchas veces decimos, es que es muy desobediente, o es que a lo mejor quizás no nos ha comprendido lo que le estamos pidiendo. Entonces, niños que vemos, lo que decía antes, niños que ya notamos que son diferentes y que algo está ocurriendo ahí. Claro. Yo creo que la principal señal de alarma es esa, es que tú tengas un niño y digas... Mi sensación niño... que tienes, ¿no? Sí. Vale. Y en el caso de Paqui, imagino que igual hemos estado diciéndolo, ¿no? El lo mío mismo. Es que es más llamativo. Claro. Si tú ves que tu bebé de 3 meses no mantiene la cabeza, que tiene 6 meses y lo pone boca abajo y no intenta subir. Claro. Si tiene 8 y no se queda sentado, si tiene 10 y no tiene intención de desplazamiento, ya sea gateando, sea restando, o si tiene 15 meses y no anda, porque... Normalmente dicen, mi hijo con 11 meses ya andaba, o mi hijo con 1 año ya andaba. No tiene por qué ser, la edad es a partir del año. Que sea antes es porque tu hijo es más espabilaete en ese aspecto, ¿no? Pero si tu hijo tiene 15 meses y 16 y no anda, preocúpate, ¿vale? Bueno, pues nos ha servido esta primera aproximación para conocer cómo funciona el CAI, el Centro de Atención Infantil Temprana en nuestra localidad, el trabajo que desarrollan las profesionales, Antes de marcharnos, una última cuestión. ¿Es gratificante vuestro trabajo? Bastante. Bastante. Quizás una cosa a tener en cuenta, que a lo mejor se nos olvida decir, es que es gratuito. A los papás no les cuesta nada, que muchas veces eso también es un punto a tener en cuenta, que dices que eso, no es gratuito. El CAI es gratuito, ¿vale? Aprovechémoslo. Yo imaginaba que se entendía, pero bueno, la apreciación que has hecho está bien también destacarlo, ¿no?, de vez en cuando. Bueno, pues como decíamos, nos ha servido para conocer cómo funciona el centro, el trabajo que se hace y el beneficio que reciben además también los usuarios. Nos vamos a quedar con toda esta información, pero seguiremos hablando del CAI en sucesivas ocasiones para seguir conociendo también, ¿no?, todo ese trabajo que venís desarrollando en nuestra localidad. Agradecemos a Laura García Padilla y a Laura Roldán Sala que nos haya atendido junto a Paqui López, las profesionales del CAI de Ubrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias a vosotros.